Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. En estos días de soles candentes, es un verdadero refrigerio este encuentro contigo. Gracias por sintonizarnos a través de la frecuencia 940 de amplitud modulada. Igualmente, para aquellos que lo hacen a través de www.casadelacultura.gov.es, Radio Online. Ahora, Javier Alejandro y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, te damos la más cordial bienvenida a Los colores de la oscuridad. Arte, cultura, motivación, sensibilización, reflexión. Merced a ti, actualmente Los colores de la oscuridad tiene 3 emisiones semanales. En Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, los días viernes a las 14 horas y los domingos a las 16 horas. Igualmente en Radio Ecos, el día domingo a las 18 horas, en www.radioecos.com. Radio Ecos con K, no lo olvides. A propósito, un saludo muy especial a su principal, Hernán Guamán. Igualmente para la escuelita Manuel Quiroga en Tumbaco y para la escuela Ernesto Che Guevara en la Manuelita Sáenz, cuyo grupo de estudiantes del Club de Periodismo estará con nosotros en la Vía Láctea. Y justamente hoy tenemos preparadas cosas muy especiales. En Rocío de Luna, una producción de Los colores de la oscuridad. En la Vía Láctea, como les habíamos manifestado, tendremos al Club de Periodismo de la Escuela Ernesto Che Guevara y a su coordinadora, la profesora Silvia Carrasco. En el Portal del Arte estará con nosotros la estudiante Choi Saro del Colegio Militar Eloy Alfaro. Y en Azul Estrella Fugaz, un episodio más de Cantuñita. Mensajes de motivación, reflexión y, por supuesto, música selecta. Directo al corazón, a tu corazón. Esto es Los colores de la oscuridad. Bienvenidos, bienvenidas. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Rocío de Luna, un íntimo encuentro con la poesía. Ya no oirás mi corazón. Qué noche de abandono y sin sabor, de quebranto terminal, pues no está aquella luna angelical que alumbró mi pueril sueño de amor. Soy solo cervatillo peregrino que creyó que su destino se encontraba en la pradera lunar, y su afán no te pudo alcanzar. Vuelve a mí, luna azul, si mi amor te ahuyentó. Lo ahogaré en mi dolor bajo mi piel, callaré como enmudeció Babel, y no oirás mi corazón, ya no. Si vuelven tus rayitos de platino a iluminar mi camino, guardaré muy quietecito mi lugar, aunque mi alma nunca te deje de amar. Vuelve a mí, luna azul, si mi amor te ahuyentó, lo ahogaré en mi dolor bajo mi piel. Callaré como enmudeció Babel, y no oirás mi corazón. Ya no. La playa se ha dormido en tu silencio. Las

¡Ey, cuidado! ¿Cuidado qué? ¿Un hueco? ¿Un poste? ¿Una piedra? ¿Un auto? ¿Qué? Para que tu ayuda sea eficaz, por favor, especifica el peligro. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Por la Vía Láctea, con el personaje de hoy. Los Colores de la Oscuridad tiene el gusto de contar con grandes invitados en esta oportunidad. Del Club de Periodismo de la Escuela Ernesto Che Guevara en la Manuelita Sáenz tenemos aquí pues a tres de sus miembros y a su coordinadora, la maestra Silvia Carrasco, a quienes les damos la más cordial bienvenida. Gracias, Javier, por tu invitación aquí a los compañeros de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muy gentiles por la invitación. El Club de Periodismo de la Escuela Che Guevara está formado por 35 estudiantes, los mismos que querían y tenían la inquietud de venir acá a la Casa de la Cultura a conocer el trabajo arduo que tienen ustedes. Qué gusto tenerlos aquí, realmente ha sido emocionante, además de compartir el trabajo que hace Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y Los Colores de la Oscuridad. Jimmy, cuéntanos, ¿qué tal esa experiencia de visitar este espacio? Bueno, mi experiencia ha sido muy grande, grata el poder contar con ustedes, haber tenido la experiencia de haber conocido cómo se trabajaba antiguamente y cómo se trabaja en la actualidad para salir al aire con todo lo que hace. ¿Qué tal si Liliana nos cuenta un poco de esos sueños hermosos que tienen como periodistas, como miembros de ese club actual ahí en la Escuelita Ernesto Che Guevara? Bueno, buenos días, mi nombre es Liliana, yo en el Club de Periodismo. Es lo que se aprende para ver cómo ellos trabajan y se producen de la profesión que ellos cogieron. Gracias. Qué bien. Cuéntanos, Silvia, dinos, ¿desde cuándo funciona el Club de Periodismo y hacia dónde quieren dirigirse? Bien, el Club de Periodismo inicialmente en septiembre, todos los años escolares se inician en septiembre y culminan con el año escolar que sería en junio o julio. La verdad es que a partir de febrero de este año pasado se cambió el nombre, ya no se llaman clubes de periodismo, se llaman proyectos educativos innovadores. Es por eso que nuestro club tiene la finalidad de sacar un producto que se llama una página web, sacar una página web de la institución utilizando las TICs. Entonces hemos hecho, a diferencia de antes que se hacía un anuario impreso, ahora nosotros lo hemos hecho un anuario digital utilizando las TICs. Es beneficioso para la institución porque los chicos han aprendido no solo que el Face sirve para de entretenimiento, sino que al contrario sirve como una red en verdad social, por un lado. Y la finalidad sería pues de que en la Escuelita Che Guevara y en otras instituciones tengan ese criterio de amplio espectro de lo que es la comunicación y visiten más medios de comunicación y se proyecte hacia los demás años hacer un seguimiento de lo que es el Club de Periodismo. Sí, qué bien, es realmente fabuloso el trabajo que están realizando allá, no solo en la Escuela Ernesto Che Guevara, tengo entendido que en otras instituciones educativas más. Pero hablando de los colores de la oscuridad, de que nos motiva a alcanzar, a luchar por los sueños, ¿qué mensaje dejaría, Silvia, y qué mensaje para los chicos, los otros jóvenes que nos escuchan, como la Escuela Manuel Quiroga allá en Tumbaco, que forman parte de la audiencia de los colores? ¿Qué les dirías a ellos? Bien, me encantaría hacerles una invitación a que todos ellos participen de estos proyectos educativos innovadores, en este caso del Club de Periodismo. Porque así, con estas actividades extracurriculares y extraescolares, nosotros tenemos como profesores la mejor capacidad de informar, de preparar y capacitar a los estudiantes. Además, ellos tienen un poquito más de conocimientos y mejores herramientas para enfrentarse. Por ejemplo, mi escuelita queda muy al sur de Quito, en la Loma prácticamente, ya como conoces tú, es bien arriba el barrio. Entonces, para ellos es primera vez que salen tan lejos de la institución. Claro. Hay personas que no conocían el sector. Entonces, estas salidas son, aparte de innovadoras, son muy ilustrativas. Entonces, sí, que se inscriban. Mi mensaje sería de que se inscriban en todos los clubes extracurriculares y extraescolares que las instituciones educativas en ahora estatales brindan, ya que así se abre un, como repito, un amplio espectro de conocimiento para manejarse bien ante la sociedad. Pero aquí tenemos otro compañerito, ¿no es cierto?, miembro del club, que nos va a compartir su mensaje. ¿Qué dices tú? Que el club de periodismo... Relájate, que todo va a salir bien. Aprendimos a cómo tomar fotografías, a cómo entrevistar a personas y a cumplir los sueños, ¿verdad? Claro que sí, ¿no es cierto? Sí. Sí, bueno, en verdad Cristian está anhelante, también emocionado por la visita que ha tenido aquí a Radio Casa de la Cultura, pero también anhelante por esos sueños que está buscando conseguir a través del club de periodismo, a través de la escuelita, a través del trabajo que está realizando, no solamente sus maestros, sino los coordinadores de cada área, ¿no? Pues Silvia, yo te agradezco mucho por esa visita también, por haber compartido con nosotros, con Darío Males, con el personal de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, el trabajo que nosotros realizamos con todo cariño y ese mensaje fraterno, cordial para todos los oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en nombre de los colores de la oscuridad y en nombre de todos quienes hacemos la radio aquí y la institución Casa de la Cultura Ecuatoriana, que está buscando llegar más lejos con la difusión del arte, la cultura y la educación inclusive. Y esperamos que puedan volver y contarnos más de lo que están haciendo allá en la escuela Ernesto Che Guevara. Así es. Sabes que me encantaría también, exponer hoy día que en las colonias vacacionales donde soy voluntaria también, quisiera traerles a los chicos, ojalá haya la probabilidad de traerles. Por otro lado, también si me permiten 2 segundos, nosotros formamos parte de una red de voluntarios que vamos a participar en el tránsito, haciendo una campaña médica de ayuda social a las personas de bajos recursos económicos. Así que necesitamos voluntarios, quienes se quieran adherir, que se comuniquen con Silvia Carrasco al 099-5757-222. Bueno, soy la eterna voluntaria. Gracias. Gracias, Silvia. Y bueno, en verdad, esa labor social que están realizando, yo pienso que va a tener acogida en el público. Y esperamos tenerlos aquí en una próxima oportunidad. Usted escucha Los Colores de la Oscuridad en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Adivina, linda adivinadora. ¿Qué tienen de similar el monte Everest y tú? En que cuando un hombre conquista su cumbre o tu corazón, sabe que sin duda está más cerca del cielo. Un aporte de Los Colores de la Oscuridad, por la no violencia contra la mujer. Te miré y me miraste, te besé y me besaste, porque llamara es tu amor, porque llamara es tu amor. Yo te pedí que me quisieras, no pensando en que te fueras, y me mentiste sin temor, porque llamara es tu amor. Ay, lloró mi corazón, perdió tanta ilusión. Ay, porque creí en ti, acaso sin razón no me engañó lo falso de tu amor. Con el beso que me diste, me jurabas con tu querer, y me mentiste sin temor, porque llamara es tu amor. Oh, ilusión. Ay, ¿por qué creí en ti? ¿Acaso sin razón no me engañó lo falso de tu amor? Con el beso que me diste, te jurabas con tu querer y me mentiste sin temor. ¿Por qué llamada es tu amor? ¿Por qué llamada es tu amor? Pintura, fotografía, cine, sin ver, todo es posible para el que cree. Descúbrelo en Retratos del Alma, un multiartístico evento que nos permite mirar más allá de lo visible. Espéralo pronto en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Retratos del Alma, una producción de Los Colores de la Oscuridad y Javier Alejandro. En tus sueños, despega hacia el portal del arte. Amigos, amigas de Los Colores de la Oscuridad, nos encontramos con una grata visita. Joyce Nicole Haro, estudiante del Colegio Militar Eloy Alfaro del segundo año de bachillerato, a quien le damos la más cordial bienvenida. Joyce Nicole, gracias por haber aceptado esta invitación a Los Colores de la Oscuridad. Muchas gracias a ti, Javier, por invitarme y formar parte de tu entrevista. Gracias, Nicole. Y mira, cuéntanos acerca del trabajo que están haciendo. Están promoviendo la literatura, promoviendo la lectura. Qué bonita labor que están realizando. Pero, ¿cómo así tú en este proyecto y en esta motivación para los jóvenes? Nosotros estamos haciendo este proyecto para literatura que, bueno, me parece una gran fuente de aprendizaje, ya que nos lleva a conocer grandes escritores y lo que pensaron, ¿no? Sus ideologías, lo que sintieron, para poder llegar de algún modo a nuestros corazones y a expresar nuestros sentimientos, ya sea por medio de poemas o cuentos o libros. Y creo que es una gran fuente de aprendizaje para poder reconocer todo, ¿no?, lo que tiene en su entorno y llevar a cabo unos grandes valores que nos hacen como personas y conocer las vidas de muchas otras personas a través del lenguaje. A través de este proyecto que ustedes llevan a cabo, Joyce, dime, ¿cómo te has sentido? ¿Ha motivado a tu corazón a leer más, a prepararte, a conocer escritores, conocer obras? ¿Ha sido una influencia para ti? Sí, la verdad, sí, leo bastante. Me gusta leer bastantes libros y me ayuda a comprender las vidas, tal vez, secretas de algunos escritores que cuentan a través de las palabras y contextos. Creo que es hermoso sentir o crear en tu propia imaginación cómo tal vez serán los personajes o qué tal vez sintieron o cómo se sintieron ellos a través de la vida que tuvieron que vivir y que todo está escrito. Y me parece algo hermoso y fantástico porque tú te puedes imaginar todo y es mucho más bonito que ver hasta incluso películas, porque es algo que tú creas con tu propia mente y con tu propia inspiración. Claro que sí. Mira, me contabas también que te gusta la danza, que te gusta, además de escribir, inclusive me parece que obtuviste un premio por poesía, sí. Y lo cual te felicito. Pero, dado que la danza es un sueño para ti, ¿qué les dirías a los jóvenes que anhelan su propio sueño, que tienen su propia estrella ahí delante? ¿Qué mensaje les dirías? Les diría que jamás se rindan, ¿no? Todos en la vida vamos a tener problemas y vamos a tener caídas y siempre hay que tener una meta, siempre hay que tener sueños, por más que esté todo mal en nuestro entorno, a nuestra familia, a nuestros amigos, todo puede estar acabado, pero si es que nosotros seguimos soñando, siempre tendremos aunque sea un paso adelante para salir y conseguir lo que nosotros más deseamos y anhelamos, ¿no? Creo que nunca debes rendirte si es que de verdad deseas algo y jamás dejarte que las personas te digan que no puedes hacer algo porque esa persona es la que desea lo malo para ti y nunca debemos dejarnos llevar por eso. Dado que alguna vez escribiste y obtuviste hasta un premio, ¿te gustaría seguir escribiendo y llevar ese mensaje literario a la gente, a los jóvenes? De hecho, sí. Bueno, siempre escribo poesías, tal vez, o frases que me salen, porque estoy a veces inspirada con algunas personas muy cercanas a las que de verdad amo mucho y son una gran fuente de inspiración. Creo que cuando estás enamorado, cuando sientes algo muy grande por una persona, es hermoso porque te salen las palabras de tu corazón que tú ni siquiera a veces las entiendes, pero eso me encanta. Siempre escribo a veces unas cositas pequeñas. Nunca me he puesto a pensar realmente si quiero escribir libros o algo, pero sinceramente estoy pensando en hacer algo así, porque así podría expresar de lo que yo siento de verdad por adentro y hacer lo que las demás personas tengan ese mensaje. Sí, realmente es hermoso poder hacer lo que uno siente, lo que uno aprecia y valora. Y sobre todo si lo puedes compartir con el ser amado, como tú dices. Exacto. Es mucho más valioso. Y dado que este programa está dedicado a motivar a la gente a luchar por sus sueños, a los jóvenes, a los niños, a tus compañeros del Colegio Militar Eloy Alfaro, ¿qué saludo les dirías? En especial, ¿quisieras saludar a alguien o compartir un mensaje con alguien en particular? Bueno, quisiera decirles a todos a todos los estudiantes del Colegio Militar Eloy Alfaro que sigan adelante, que nunca se rindan, que intenten seguir sus sueños, que escriban, que lean, que es algo realmente hermoso. Quisiera mandar un saludo a Brian, que es una gran persona, supongo que es mi novio. Y en serio me ha inspirado bastante y ha hecho que una persona, o sea, que realmente te puede llegar con esperanzas, ¿no? Cuando ya ves todo decaído, puede ser que muchas personas te den esperanzas y eso es muy bonito, en serio. Gracias. Sí, Joyce, gracias a ti. Y nos das la oportunidad de compartir, de reiterar ese mensaje que en ocasiones anteriores hemos compartido con los oyentes, ese mensaje de los colores de la oscuridad, que dice que la obra maestra de la creación, por supuesto, es la mujer, y que de hecho el buen creador nos dio solamente una cosa más bella, que es una mujer enamorada. Y bueno, creo que tú nos has hecho recordar ese mensaje y gracias por tu participación, Joyce, gracias por tu mensaje, gracias por tu saludo y esperamos que nos cuentes en el futuro todo lo que están realizando. Muchas gracias, Javier, a ti. Deseo compartir otro día contigo para contarte todo lo que he podido hacer y llegar a mis metas, ¿no? Sería un gran placer compartir otra vez contigo y contarte todo de mí. Muchas gracias. Gracias, Joyce. Gracias a todos ustedes. Y esto fue Los Colores de la Oscuridad. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Mami, ¿crees que pueda llegar a ser una bailarina aunque tenga enferma mi pierna? Mi amor, claro que sí. El mundo está lleno de héroes. Graba eso en tu corazón. La única discapacidad que impide alcanzar los sueños es la discapacidad de la voluntad. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. El arte abstracto y el desarrollo intelectual en la infancia. Un ensayo que nos muestra cómo el arte puede constituirse en una herramienta lúdica, didáctica y divertida, útil para mejorar las relaciones intrafamiliares y favorecer el desarrollo integral de niños y niñas. Juguemos a pintar un mundo mejor a través del arte abstracto y el desarrollo intelectual en la infancia. Una producción de Javier Alejandro. ¿A quién entregaré mi cariño? Cada amanecer en mi oración pido que vuelvas pronto a mi lado. A veces empecé a creer que era feliz, porque llevaba una ilusión dentro de mí. Y hoy no llevo nada, solo una esperanza, pues quiero compartir esta vida contigo. Y ya no he de volver a ser aquel muchacho tonto. No quiero construir más castillos en sueños. Me lleva por mares sin rumbo. Quiero encontrar mi lugar en ti, que me lleve una huella a tu playa. A veces empecé a creer que era feliz, porque llevaba una ilusión dentro de mí. Y hoy no llevo nada, solo una esperanza, pues quiero compartir esta vida contigo. Y ya no he de volver a ser aquel muchacho tonto. No quiero construir más castillos en sueños. Y hoy no llevo nada, solo una esperanza. Regresamos con los colores de la oscuridad. Mirad la pintura y la fotografía resplandecer en un mundo sin luz, con los ojos del espíritu. Un impresionante documental concebido como un documento biográfico de los colores de la oscuridad y el artista Javier Alejandro. Un filme que nos enseña a romper discapacidades y descubrir talentos y desarrollar los sentidos no convencionales. Con los ojos del espíritu. Azul, estrella fugaz, tu guía cultural. Cantillita, el defensor del patrimonio. Hoy presentamos Somos un patrimonio vivo. ¡Vaya, vaya! ¡Caminando sí que se puede avanzar! ¡Ey! ¡Señor, ya no pite! ¿No ve que contamina el ambiente con tanto ruido? ¿Qué saca haciendo bulla si los carros no se mueven? Mejor mañana no salga en su vehículo, pues. Ah, bien dicho, doña Charito. Ojalá le oiga. Oh, sí. ¿Ojalá? Todos los días es lo mismo. La gente no entiende. Uh-huh. Un día quiero que no salgan en su carro para que no se congestione tanto la ciudad. Eso. ¿No ven nosotros? Ya llevamos cuántas cuadras caminando. Sigan, sigan moviendo el esqueleto. ¡Vamos! ¡Ay, qué rico! ¡Yo quiero! ¡Cómpreme una doña Charito, no sea malita! ¡Qué goloso que eres, Bambra! Bueno, ya. Ricos son nuestros dulces tradicionales, ¿sí? A ver, señora, deme tres de a 25, pero que parezcan de 30 centavos. A mí deme primero, señora. Estas ventas como la espumilla, las guatas, los plátanos asados, las papas con cuero, ¿son parte de nuestro patrimonio? ¡Claro, no! Si nos ponemos a enumerar cuántas cosas son patrimoniales en Quito. Calles, casas, iglesias, conventos, plazas, museos, comida, costumbres. ¡Ay, no terminamos nunca! Ajá. Y todo esto no existiría si no es por la gente, por todos nosotros que vivimos en la ciudad. Ajá, tiene razón. Por eso somos parte del patrimonio. Sí, somos el patrimonio vivo de Quito. A ver, pensemos cómo somos los habitantes de la ciudad, ¿ya? Buenas gentes, comensales. Sí. Fiesteros y alegres. Somos pícaros, buenos para los chistes. Nos encanta jugar vóley, 40, trompos. Medios plantillones también somos. Así somos las personas. diferentes de acuerdo a cómo nos educan en nuestras casas, a los valores que nos enseñan, según el ejemplo que nos dan nuestros padres. Tienes toda la razón. Si a esta ciudad vienen habitantes de otras regiones del país buscando mejores días, y llegan con su propia identidad, mi atita, con su manera de vivir. Esta es una ciudad única. Aquí conviven la cultura indígena con la mestiza y la afroecuatoriana. ¡Claro! Pero lo más importante es que convivamos todos manteniendo el respeto a las raíces y con un deber que nos una a todos. ¿Cuál es, ñata? ¡Ya sé! Cuidar nuestra ciudad y nuestro patrimonio. ¡Bien, Catuñita! ¡Así se habla, Wambra! ¿Pero qué es? Pues miren. ¡Ay! ¿Cómo van a botar la basura del bus? ¿Que no sabrán que el lugar de los desperdicios es el basurero? ¡Ay! ¡Oiga! ¿Quién haya lanzado a la basura? ¡Que se baje a recoger! ¡Ay! ¡No debemos ensuciar la ciudad! ¡Hola! ¡Qué iras! A mí me enseñan que guarde la basura en la mochila o en los bolsillos, si no tengo dónde poner hasta llegar a un basurero. ¡Ay! La gente no entiende que las calles también son nuestra casa. Ya me imagino cómo vivirán. ¡Cochinos han de ser, ñatita! Esas malas costumbres son las que hay que cambiar. Si somos un patrimonio vivo, los habitantes de Quito debemos tener buenos hábitos. ¡Esos no son patrimonio! ¡Yo les desconozco! ¿Por qué no aman la ciudad? ¡Oh, ya te enojaste! Y con justa razón, Cantuñita. En verdad no se aman ni a sí mismos, porque no merecemos vivir en medio de la basura. Pero ellos ya van a cambiar. Ay, ¿tú crees? ¿Será? Sí, van a barrer la calle y no lanzarán la basura. Ahora que saben que son un patrimonio vivo de buenas costumbres, de tradiciones alegres, como los juegos populares, tan lindos que son. A ver, yo te reto, ñata. Vamos a saltar la soga o a hacer bailar el trompo. Yo soy un capo en eso. Me encantan los juegos populares como la rayuela, las bolas y el elástico. ¡Es que te alegraste, Cantuñita! Ay, sí. ¡Defensor del patrimonio! Eres el mejor guagua que conozco. A ver, mijo, venga, le doy un abrazo y un besito. Bueno, ¿qué eres, mijo? Un aporte del Fondo de Salvamento del Patrimonio Cultural, FONSAL. Escuche los colores de la oscuridad en los 940 AM de la primera radio pública cultural del país. Adivina, linda adivinadora. ¿En qué te asemejas al horizonte? En que al contemplarlos, uno no sabe dónde termina lo terrenal y empieza lo celestial. Un aporte de los colores de la oscuridad, por la no violencia contra la mujer. Pintura, fotografía, cine, sin ver. Todo es posible para el que cree. Descúbrelo en Retratos del Alma, un multiartístico evento que nos permite mirar más allá de lo visible. Espéralo pronto en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Retratos del Alma, una producción de Los Colores de la Oscuridad y Javier Alejandro. You should know me. I've always been in your mind.

Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arpe@hotmail.es. El arte abstracto y el desarrollo intelectual en la infancia. Un ensayo que nos muestra cómo el arte puede constituirse en una herramienta lúdica, didáctica y divertida, útil para mejorar las relaciones intrafamiliares y favorecer el desarrollo integral de niños y niñas. Juguemos a pintar un mundo mejor a través del arte abstracto y el desarrollo intelectual en la infancia. Una producción de Javier Alejandro. Adivina, linda adivinadora. ¿En qué se parecen las cataratas del Niágara y tú? ¿En qué su conquista, a pesar del riesgo, es la más apasionante aventura que se pueda imaginar? Un aporte de los colores de la oscuridad, por la no violencia contra la mujer. Así llegamos al final de una emisión más de Los Colores de la Oscuridad. Gracias por haber estado con nosotros. Esperamos que la próxima semana pueda sintonizarnos nuevamente a través de la frecuencia 940 de amplitud modulada, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. No olvides que igualmente el día domingo puedes sintonizarnos nuevamente a las 16 horas. Igualmente en Radio Ecos a las 18 horas en www.radioecos.com. Realmente te dejamos lo mejor de nuestro corazón y esperamos traerte más del arte y la cultura la próxima vez. Y ahora, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y Javier Alejandro, tus amigos, te pedimos que abras las alas de tus sueños y vueles en compañía de esta hermosa canción.